por una figura del periodismo un poco más fuerte que vos. La verdad que sí, un maestro, pero, un faro, una guía a seguir. Pero bueno, quien te dice, en algún momento puedas recorrer ese camino. Salud. Salud. Paco Acuña sentado a mi izquierda. Salud. Comandando la nave, como siempre, Sergio, como casi siempre, Sergio Oscar Freites. Bruno Dulbeco en la coordinación y en la producción. Estamos en condiciones de afirmar que es el segundo programa seguido en el que Bruno está coordinando. Bien, estamos emocionados. Es un récord para el libro Guinness. Sí, señor. Vamos a estar contándote algunas cositas, escuchando canciones hasta medianoche en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Nos podés seguir en nuestras redes, en Twitter somos @ODPRadio, también en Instagram somos @ODPRadio. En la vorágine del mundo moderno se nos pasó un poquito desapercibido, pero vamos a aprovechar hoy para revisitar un buen libro de Sergio Marchi que se llama Room Service, La escandalosa vida de las estrellas de rock, donde repasa muchísimos mitos, leyendas, anécdotas, historias y vidas de grandes bardos y barderos en la ya septuagenaria historia del rock. Ah, ¿todo anglo? No, también está Charly García. Porque acá hay para tirar. Hay algunos referentes Nak & Pop que dan que hablar también, obviamente, sí. Exactamente. ¿Y usted, mijo? Se acaban de cumplir 3 años del gobierno de Mauricio Macri. Exactamente dentro de un año habrá un presidente que estará iniciando su mandato. O presidenta, no sabemos. Pero lo cierto es que se han cumplido 3 años del gobierno de Mauricio Macri y lo que vamos a repasar son las cosas que prometió y qué de todo eso se avanzó poco o nada. Recién nombrábamos a Charly García un día como hoy, pero en 2002 el tipo daba uno de los infinitos conciertos que ha dado en el Teatro Gran Rex. Vamos a estar escuchando alguna canción de aquella noche hace exactamente 16 años. Mirá que ha pasado el tiempo. Charly ha tenido la rara virtud de ir empeorando con el paso de los años. Como vos, todos. Vos me dirás, como todos, bueno, algunos con más dignidad que otros, ¿no? Uh-huh. Con más elegancia. Digo, el pasado tal vez para muchos perdone cosas del presente, perdone entre comillas, tal vez no sea la palabra, justifique cosas del presente. Acepte, permita. Hay gente que se rasga las vestiduras, mirá cómo te lo digo, por una entrada para ir a ver la torre de Tesla. Sí. Y hay otros que no irían ni, no que, saben ni regalados. Te lo dije. Hoy tenemos un invitado de lujo, sí, estamos en condiciones de decir quién es. Sí, sí, en un ratito, por supuesto, vamos a charlar con Alfredo Rosso, aquí en vivo, en los estudios de FM en Tránsito. Él estuvo visitándonos el año pasado, ha pasado más de un año y medio desde aquella visita, y antes que terminar el ciclo 2018 quisimos darnos el gusto de volverlo a tener con nosotros, así que gran parte del programa de hoy va a estar dedicada a charlar con Alfredo Rosso, y ya saben a dónde conducen esas charlas, ¿no? A caminos infinitos. Así que quédate escuchando Otro Día Perfecto en vivo a través de FM en Tránsito en 93.9. Si hay bandas signadas por la desgracia, una es esta, Lynyrd Skynyrd, desde Second Helping, su segundo disco del 74. Mirá que ha pasado el tiempo. Lynyrd Skynyrd sonando en ODP. Esta se llama The Needle and the Spoon. Porque alguien tenía que hacerlo. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. ¿Vas a devaluar? No vamos a devaluar. No vas a devaluar. No, no, es mentira de él. No es verdad que el dólar se vaya a 15 pesos. Eso es una... No es verdad. Está bien. No es verdad. Nosotros tenemos como objetivo económico lograr una Argentina con pobreza cero. El presidente prometió pobreza cero. La realidad al día de hoy es que los pobres son más. Que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar. Eliminar subsidios, subir las tarifas de luz, gas, agua, electricidad y corregir el tipo de cambio, devaluar. ¿Vos crees que ese es el camino? ¿Hacer un ajuste de la economía? No, honestamente no. Aumentos en luz, gas, colectivos, trenes, agua. A ver, cuestiones que, Lucio, sin lugar a dudas, van a impactar en el bolsillo de los argentinos. Pues verifique que lo que he dicho es verdad. No voy a mentir ni con el INDEC, ni con la inflación, ni con nada. Cuando te dieron la explicación, o nos dieron a todos la explicación de parte de Macri con los Panama Papers, que además llevas adelante vos en tu grupo de investigación, ¿qué tenemos que hacer? ¿Le creemos? No. Pensalo de nuevo. No ven la realidad. Estoy diciendo a usted que claramente lo tengo claro. ¿Sabes cuándo creo que empezó? No creo, no quiero emplear la palabra derrumbe, pero el descreimiento con las primeras facturas de la luz. Por venir, y aquel que no tiene trabajo, conseguir un trabajo para vivir. Más vale que no les alcance. Otro día perfecto. Qué momento histórico escuchar a Mirtha corriéndola a Macri por izquierda, ¿no? Se han cumplido 3 años de mandato y cuando un presidente cumple ya determinado lapso de tiempo, vos decís, bueno, apenas acaba de asumir, hay que darle tiempo, digamos, sí, para que... Ya 3 años es un tiempo considerable. Pero no nos alcanza, Facundo. Es un tiempo considerable teniendo en cuenta además que en el último año de mandato, al menos de esta primera presidencia, Macri ya adelantó que es muy probable que vaya por la reelección. Habrá que ver después si logra refrendar eso en las urnas para un segundo mandato. Pero lo cierto es que después de 3 años de mandato, vale la pena analizar en qué se avanzó y en qué no. En realidad... vinieron por el cambio, inexorablemente lo han logrado. Claro. Que hubo un cambio, no hay ninguna duda. Perfecto. No hay ninguna duda. Después nos queda por ahí tamizar, analizar qué tipo, digamos, de cambio se ha experimentado en la sociedad argentina. Primero, como para hacer un repaso, hay que recordar que Mauricio Macri planteaba 3 ejes fundamentales de gobierno, que era unir a los argentinos. Ah, qué lindo. Algo que me parece que a esta altura... En el todo el discurso oficialista es algo que a las claras, pero ni por asomo, se intenta algo por el estilo, teniendo en cuenta de qué manera se estigmatiza fundamentalmente al peronismo y en particular al kirchnerismo. La otra era la lucha contra el narcotráfico. Oiga. Y que en esta quizás, en tren de ser buenos y de desconfiar de la palabra de Elisa Carrió, que recordemos hace algunas semanas dijo que la gendarmería o la fuerza de seguridad le daban algunos pequeños contrabandistas a la ministra de seguridad para decir que estamos luchando contra el narcotráfico. Bueno, mientras sean pequeños. Y la tercera tiene que ver con pobreza cero en la Argentina. Algo que, si nos guiamos con... tomando una medición que no se ha modificado, porque las cifras del INDEC se han modificado, la manera de evaluar, pero quien no lo ha modificado es el observatorio de la UCA. Si nos guiamos por ese número, los pobres han crecido en la Argentina. Sí, de todas maneras, digamos esto. el INDEC no era un rasgo que distinga al gobierno anterior, ¿no? El manejo de los números. Y recuerdo claramente también que ante los índices de la UCA, los que estaban en el poder antes de 2015 le tiraban piedras a la UCA y ahora le tiran piedras los que están en el poder. Ajá. ¿Puedo hacer un planteo matemático? Igual no quiero defender al INDEC de Moreno, ni mucho pero menos. Pero lo vas a intentar. Pero lo voy a intentar. A ver. Indefendible. Ahora, la inflación más o menos es la misma entre el kirchnerismo y el macrismo. Tal vez un poquito más alta la de este último año, pero más o menos toda ronda el 30, entre el 30 y el 40% en los últimos 15 años. ¿Cómo puede ser que se siga midiendo la misma inflación que en la época, o casi que en la época del kirchnerismo, cuando las tarifas aumentaron el 500% o el 800%? Entonces, ¿qué INDEC es el que miente? ¿El de antes o el de ahora? Los dos. Ah, listo. Creo yo. Gracias. Yo te podría argumentar que los dos dicen la verdad a medias. Porque lo que se ha cambiado en el cálculo de la inflación es el método y cómo impactan en ese número final diferentes números que intervienen en tu vida cotidiana. Porque las tarifas antes tenían un peso mayor que el que tienen ahora para medir la inflación. De todas maneras, siento que estamos empezando a hablar de cosas que no entendemos mucho. No, por lo menos yo. Es una cuestión de metodología. Es una cuestión de metodología. Cuando vos decís, se conoció el número de inflación esta semana del mes de noviembre, que fueron 3,2. En ese 3,2 que dio el INDEC, digamos, como cifra oficial de inflación, el aumento de tarifas, ponele, representa un 2%. Con la medición que estoy hablando, sin tener el número exacto, ¿no? Pero para dar una referencia. Con la medición de el INDEC en la época del kirchnerismo, a lo mejor el número de inflación, teniendo en cuenta las tarifas, representaba el 15. ¿Se entiende? Ahora impacta menos el aumento de tarifas en el número de inflación que tenés todos los meses. Bueno, entonces estamos mejor que antes. ¿En qué quedamos? Me vuelvo loco. Dejen gobernar. En medio de todas las promesas, ahí sí, por ahí desgranando un poco que había mencionado Mauricio Macri, que acabamos de escuchar, Mauricio Macri devaluó, había dicho que no lo iba a hacer, que no iba a quitar subsidios y se quitó. Había mencionado que los trabajadores no iban a pagar ganancias y hoy pagan más trabajadores ganancias. Es un panelista de 678. Que se iban a construir 3.000 jardines de infantes y no se han hecho. Tampoco, sí se cumplió en sancionar una ley que tiene que ver con el plan del primer empleo. Después podemos evaluar si eso tiene algún impacto o qué tipo de impacto tiene. Extender la asignación, incluir a los hijos de los monotributistas, es algo que se había prometido y es algo que sí se ha hecho. Bueno, ¿ves? Te quejas de lleno. Después, por ejemplo, la cuestión del famoso plan Belgrano que iban a hacer, la cantidad de obras que se iban a hacer en el norte argentino. Bien, gracias. Por Belgrano, usan su santo nombre en vano. Yo tuve la posibilidad de charlar con un asesor de una bancada de diputados. Opa. Y lo que me decía era que todo lo que estaba incluido en el presupuesto, que lo referido al plan Belgrano, eran solamente de estudios de impacto ambiental y nada más. Un día tendríamos que charlar con cual mesa de café del laburo asesor de diputado. Qué lindo laburo, ¿no? ¿De qué laburás? De asesor de diputado. Es lo más parecido a una embajada que... Muy bueno, es casi una embajada. Lo cierto es que hay un montón de cosas que Macri prometió en campaña que hoy no se han cumplido y hay algunas que sí. Pero me parece que ya a esta altura lo que nos cabe es evaluar qué tipo de gobierno estamos teniendo. ¿Cómo estábamos al comienzo del mandato de Mauricio Macri y cómo estamos hoy? Basta, dice Bruno que ya está. The White Buffalo sonando ahora en ODP. Quédate, en un ratito charlamos en vivo con Alfredo Rosso. Doors, then I call the police.

del 85, no quiero ni sacar cuentas ya. Una bonita canción llamada Rainy Night in Soho, que yo conocí primero cantada por Nick Cave a dúo con Shane McGowan, que es el factotum detrás de los Pogues. Quédate ahí, ya estamos charlando con Alfredo Rosso. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y nos tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Ven? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Bueno, a 20 minutos para las 11 de la noche estamos nuevamente dándonos el gusto de tener en vivo a Alfredo Rosso en los estudios de FM Transitor. No queremos pecar de cholulos, pero en este caso vamos a hacer una excepción y vamos a pecar de cholulos. Así que estamos muy felices de recibirte, Alfredo. Y yo estoy feliz de volver aquí. Me decías que salud, fue ¿no? abril de 2000... Salud. Salud. Salud, Alfredo. Salud, salud. Muchas gracias por venir. Salud todos. En abril de 2017 estuviste aquí. Me acuerdo como si fuera hoy, porque estuviste el 6 de abril y el 7 de abril yo cumplo años. Así que... me acordé que estuviste hace un año y piquito aquí en los estudios de FM en Tránsito. Bueno, lo que es cierta alegría de venir en diciembre también. Sí, ¿no? Es verdad. Hay como una sensación de etapa cumplida. Y ha sido, y sin entrar en particularidades, ¿no? Ha sido para el medio un año duro también, para el medio en general, ¿no? Para la radio en general. Devastador es una palabra que le hace justicia. Sí, sí, como pero mínimo. Bueno. Lo primero, hoy venía pensando... porque me encontré buscando y revolviendo Spotify, casualmente con Almafuerte. Me direccionaron hacia Almafuerte. A ver cómo le entro a este tema. Pensaba en la foto de Iorio con Biondini y me preguntaba si la ideología o el pensamiento político del artista debería o no influenciarme. Y si me influencia positivamente y no me hace mella, ¿está bien? ¿O no? ¿O debería generarme cierto rechazo? Porque ver a cualquier mortal sacarse una foto con Biondini, lo primero que te genera es rechazo. Se me ocurre Iorio, se me ocurre, no sé, bueno, Pete Townshend, que en algún momento estuvo acusado de tener pornografía infantil en su computadora y que al final no fue y bla, bla, bla, bla. Las cuestiones extramusicales, sobre todo... políticas o en el caso de Pete Townshend, ¿modifican tu punto de vista respecto del artista o no? Vos sabés que es un tema complicado. Yo, tiene final abierto para mí. Sí. Porque hay algunos casos en que uno dice, bueno, yo no te puedo escuchar de la misma manera después de saber determinada cosa. Okay. Por ejemplo, no sé, un artista que hace canciones de amor y al mismo tiempo te enterás que es un marido golpeador. Y qué sé yo, ¿viste? Es difícil escuchar después de verlo desangrarse de amor por la destinataria de una canción. Claro, yo de pendejo era muy fan de Ted Nugent. Con el paso de los años, internet y demás, empecé a verlo con escopetas de alto calibre, cazando animales y sacándose fotos con animales muertos. Y me empezó a no gustar, o sea, me rompió la bola. Claro, son dije, cosas, este boludo, son cosas que pasan. De todas maneras, yo creo que hay veces en que uno actúa como esa filosofía que decía George Orwell en 1984 con el doble pensamiento, ¿no? Por un lado, hay temas que te siguen gustando porque son más fuertes que vos. Y por el otro lado, maldecís el hecho de que te gusten. Claro. En definitiva... Queda un juicio abierto. Es abierto, ¿no? No tenés como una posición. No tengo tomada. Una posición definitiva, pero es bravo. Es bravo porque te plantea, bueno, al fin y al cabo, el rol del arte, ¿cuál es? El rol tuyo frente al arte, ¿cuál es? Sobre el todo, arte, la música, claro, lo que fue. Sobre todo trayéndolo a este año también y el anterior, han salido a la luz algunos casos que. Exacto, que totalmente. Que tienen que ver con a músicos de acá, claro, también, ¿no? Es difícil, te pone en una situación muy difícil como apreciador de la música, como intermediario de la música. Yo considero que ese es un papel que me cabe bien, de intermediario, de poner en contacto artista con público. Entonces te sitúa en una situación donde te planteas muchas cosas. Es verdad. Justamente era el tema que iba a sacar, y vos, Alfredo, fuiste testigo de todas las generaciones de rock nacional y también de periodismo, y con todo este tema de tan candente actualidad como es la cuestión de los abusos y donde el rock se ve involucrado como uno de los rubros más donde esto pasa. ¿Vos crees que siempre pasó y no se sabía, o ahora pasa más? No, yo creo que hubo épocas donde se trataba la cuestión de otra manera y hasta lamentablemente se glorificaba un poco la cosificación de género, concretamente de mujeres. Uh-huh. Han habido algunos casos de cosificación de hombres, pero en general era al revés. Incluso había, qué sé yo, hasta un grupo de chicas, groupies que grababan y que... La GTO. La GTO, las Girls Together Outrageously. Entonces se generó una especie como de imagen glamorosa de las groupies. Y yo creo que eso fue a la larga contraproducente, porque produjo mucha confusión, y es una confusión que se pagó cara. Pero a mí me parece que está muy bien que se esclarezcan los casos finalmente y que se saquen a la luz, ¿no? Porque eso va a contribuir a que de acá en más quizás haya una relación mucho más humana y mucho más honesta. Me parece. Queremos que... Digo, yo pensaba, pero supongo que todos queremos saber qué es lo último que escuchó Rosso. Independientemente, bueno, independientemente de que lo hayas traído acá o no, ¿eh? Sí. Digo, capaz que trajiste otras cosas y está bien, pero digo, si tuvieras que decir, mira, esto, pará la oreja porque estos pibes o pibas, lo que fuere. Mira, vos me dijiste, Ricky, cuando empezó la charla, me dijiste, no quiero pecar de ser cholulo, no sé qué cosa. Bueno, yo no quiero pecar de ser chupamedias, pero les confieso que cuando escuché esta banda, pensé en FM en Tránsito y pensé en traerla. Esta banda es una banda de Texas, y yo pensé, uy, qué bueno es este disco debut. Y me dijeron, Alfredo, tienen un montón de álbumes. ¿Nunca les pasó eso? Sí, claro. Qué lindo es. Como que vos lo descubrís y te crees que eso es un piola bárbaro. Mira lo que encontré. Mira lo que encontré, y los tipos tienen un montón de discos. Eso te pasa a vos. Eso nos pasa a vos, a nosotros nos puede pasar, bueno, tranquilamente, pero, Alfredo. Pero eso es lo bueno de la música, que no se termina nunca. Es una banda de Texas que se llama Lucero. Así, en castellano, Lucero. Bueno, por lo menos es un nombre español, ¿no? Lucero, sí, como la estrella, no sé. El disco se llama Among the Ghosts, Entre los Fantasmas, es el tercero de mi lista, y es un tema que me recuerda a un tema de Springsteen en el título, y por ahí un poco en la música también. Cover Me, cubrime. Alfredo Rosso charlando con nosotros y mostrándonos música nueva y no tanto, ¿eh? Nos estamos dando un gusto, dátelo vos también, ¿eh? Quédate en FM en Tránsito. Get me to the horses out there, maybe then we get. I plan on escaping. I'm not going back alone. Se llama Lucero, esta canción es Cover Me, tipos de Texas. Sí, unos tejanos totales. Siempre hay alguna bandita que sale, viste, que te recuerda un poco ese rock and roll atemporal, ¿no? Tipo springsteeniano. Recién charlábamos acerca de la música y bueno, y del formato físico, cosa que todavía nos atrae, a mí también me atrae. Y lo que se ha complicado ahora, digo, sobre todo por cuestiones monetarias, estar al día con la música. Vos tenías como una manera de recibir música, de comprar música y recibirla, y ahora se ha complicado terriblemente. Sí, yo creo que el tema es que aquí en Argentina, digo, hay mucha burocracia. Comprás tres CDs online y te volvés loco porque no te llegan a tu casa. Tenés que ir ahí a Buquebus o al correo de no sé qué. Se complicó absolutamente, y yo creo que hoy en día hay que resignarse a las posibilidades de, bueno, bajarse la música como se pueda, lugares como Spotify, etcétera, etcétera. Pero es una pena dejarle todo a la nube, ¿no? Porque yo pienso también en la posteridad. Yo pienso en las cosas que se pierden irremediablemente. Así que la nube hoy está y mañana capaz no. Exactamente, porque mañana puede venir el señor dueño de la nube y decir, ¿saben qué? La palanca estaba subida, ahora la voy a bajar. Y adiós. Y chao. ¿Siguen existiendo esas disquerías especializadas donde sabés que conseguís? Digamos, sí, no, siguen. Sí. Bueno, aquí, ¿aún en Buenos Aires todavía? Sí, Abraxas es una de ellas. Pero a 40 pesos por dólar. Bravo, ¿no? Te digo que lo que tiene de bueno, perdón por el chivo, pero es un lugar donde yo me alimento de discos desde hace más de 30 años y la conozco bien. Hay precios de todos los niveles, pero lo bueno es que hay un amplio rango. O sea, Abraxas trabaja todos los estilos. Y no, hay varias más, ¿no? La RGS en la Galería Galecore, en Corrientes y Escalabrini Ortiz, tiene stock. Pero muchas menos que en los 90. Muchas menos que en los 90. Sí, pero es gente dedicada, es gente que ama esto. Tempo ahí en Borges al 1600 también tiene stock. Y el dueño ama reponer cosas y cuando hay novedades las pide. A mí me conmueve eso de los disqueros que quedan. Me conmueve la devoción por la música y el sufrimiento que tienen cuando las grabadoras no le dan bola y no les mandan el catálogo, por ejemplo. Claro. Y yo digo, estoy entre amigos. O sea, el formato no se perdería si la gente no fuera indiferente al respecto. Hay mucha gente, muchas compañías que les da lo mismo que exista o que no exista. Porque no hay gente que ame la música. Son ejecutivos de profesión que hoy pueden trabajar allí y mañana pueden trabajar en una empresa textil. Lo cual no tiene nada de malo, no estoy demonizándolo. Lo que quiero decir es que así como un jugador de fútbol cuando tiene que colgar los botines muchas veces tiene un duelo que no lo suplanta con volverse director técnico, hay mucha gente que cuando se va de una compañía grabadora siente que ha perdido algo, sí, ¿entendés? Entonces eso es una cosa que a mí me mueve mucho respeto. Y los disqueros también, los disqueros de alma, porque lo fui también, ¿sabían ustedes? Sí. Estuve en una disquería 9 años en la Galería Bond Street y, como dice mi amigo Fernando Pau, una vez disquero, siempre disquero. ¿El Parque Rivadavia sigue existiendo como sigue tal? Sigue existiendo. Las reuniones del domingo a la mañana para ir a intercambiar. Tal cual. Yo lamento muchas veces que me da un poquito de fiaca, pero voy cada tanto y me encuentro con algunos personajes muy queribles. Legendarios e históricos. Sí, me encuentro incluso con músicos que aprecio mucho, ¿no? Como Juan Manuel Alonso, que es de Gata de Noche. Y otra gente amiga, y como Felipe Surcan de Viajero Inmóvil, que es un sello de música progresiva argentina y de otros países, que sigue editando discos. Acaba de editar, por ejemplo, el nuevo disco de Bubu, una banda antológica del rock progresivo argentino que existió en los 70s y que ahora volvió de la mano de su mentor Daniel Andrioli. Bueno, de todas maneras, que haya gente que edita esas cosas, no, claro, es maravilloso. Es un milagro. Aprovecho para meter un insert y tiene que ver. Yo siempre lo pensé. Intenté, me esforcé porque me gusta Espíritu, por ejemplo, en algún momento. ¿Y te costó? Y no hubo caso. Me costó y fracasé. Y entonces pensé, qué chiquitito es el rock progresivo en Argentina. Capaz me gustó un poquitito más Crucis. Sí. Pero ya no era exactamente rock progresivo. O sí. No, ni. No, sí, lo era de pies a cabeza. Lo que ocurre, Ricky, es que también hay como toda una movida progresiva en la Argentina que no se conoce, una subterránea. Movida subterránea, sí. Así como lo hay en otros géneros, ¿no? Como lo hay en el metal, como lo hay en el, qué sé yo, en la música clásico contemporánea. Hay un montón de géneros, y eso es lo maravilloso de la música, que mientras nosotros hablamos, están pasando cosas en todo Buenos Aires y en todo el país. Por eso yo digo que vivimos una era de oro de la música, ya no del rock, de la música en general en la Argentina, porque hay toda una nueva generación que se ha beneficiado con las nuevas posibilidades tecnológicas. Este momento, hace 50 años, no podríamos estar hablando de esto. ¿Por qué? Porque para poder grabar un disco tenías que ir casi de rodillas a una grabadora y ni siquiera podías llevar un demo, Ricky, porque no había nadie que tuviera un grabador, porque un grabador era imposible de comprar. Ahora, entonces, los pibes y las pibas, o no tan pibes o no tan pibas, además pueden grabar el disco en su casa. Absolutamente. Y fíjate ustedes las posibilidades de edición que tiene cualquiera de nuestros, cualquiera de las personas que trabajan en la tecnología de radio. Vos manejás una máquina de miles de canales como así, como sin pensarlo dos veces. Hace 50 años tenías que ir con una guitarra, pedir una audición y que te escuche un productor, a ver si te dejaba grabar primero una prueba y después si de esa prueba salía un simple de dos temas. La prueba era en vivo, en la cara del tipo, digamos. Sí. Y después, y si tenías suerte, grababas un single. Y de acuerdo a cómo le iba el single, grababas otro single. Y el álbum, bueno, el álbum era llegar al cielo. Igual se ha vuelto un poquito, a partir del formato electrónico y particularmente de Spotify, sí, al formato del single, ¿no? Porque no hay artista, en realidad, que antes de sacar un álbum, si es que lo sacan, sí, te tire un single, dos singles, tres y hasta cuatro singles. Antes me da la impresión de que no pasaba tanto. No sé, por decirte, cualquier artista, no importa en realidad. Ponele Lou Reed, que yo esperaba mucho los discos de Lou Reed en los 90. Sí. Digo, no había cuatro canciones de adelanto que vos podías escuchar por ahí antes de que saliera el álbum. Ricky, si ahora me, sí. Si me apurás, yo te diría que Lou Reed nunca sacó un single. No. Alguna compañía se lo debe haber sacado. En realidad, para mí la época ideal del disco es cuando existían, convivían los formatos. Es decir, que convivía el single con el EP de cuatro temas, que era muy interesante, y el álbum. Porque todos tenían su jerarquía. El single tenía un objetivo, que era salir por la radio e imponer un tema. El EP te daba como una visión distinta de la banda, a veces incluso grabando covers. O algún remix. Ahí va. Y muy el ochentoso, álbum, ¿no? Lo de los remix, muy ochentoso. ¿Vos sabés que gracias a los 80 hasta noventoso se recuperó el EP y el single con lados B? O sea, es hermosa la industria de la música, por eso no tiene que morir el formato. Hay una cuestión ahora, digamos, recién hablabas de la convivencia de los formatos, ¿no? Sí. Hoy están el CD sigue existiendo. Hay un revival de los vinilos, sí, que se volvieron a editar un montón de discos, digamos, en vinilos. Los discos nuevos se editan en vinilos. El cassette ya prácticamente sí, digamos, no existe. Digamos, pero hay ahí, digamos, como una convivencia y un recuperar eso de, bueno, tengo el disco en vinilo. Sí, yo creo que el retorno del vinilo tiene un motivo o dos que exceden lo musical. Es más de nicho, ¿no? Es más de nicho, pero es también como la reacción de la gente ante el hecho de que el vinilo no se puede clonar. Vos un CD lo podés clonar. Uh-huh. O sea, podés armar un facsímil de ese CD que suena prácticamente igual. El vinilo es imposible de clonar, es imposible de hacer una tapa la del vinilo, es imposible de reproducir ese vinilo en piratear. Tu casa, de piratearlo. O es muy difícil, o es muy costoso, o es una tarea. Palabra, ¿no? Piratería. Pero el punto es que hay mucha gente que le gusta además el hecho de que semeja más un soporte físico, una cosa agarrable. Fíjate vos qué curioso. A propósito de la piratería, soy un convencido de que la piratería ha terminado a la larga beneficiando al artista más que perjudicándolo. Te lo digo yo que no soy un artista y me chupo un huevo en realidad, ¿no? Pero sos un gran pirata. Sí, sí, no. Y soy un gran pirata además. Bueno, hay que decir que una de las cosas que todavía no se... Han salido músicos a tirar tiros. Sí. El emblemático caso de Metallica con Napster, digo, claro. Y me voy 20 años atrás, ¿no? Pero la piratería se oficializó, y esto es algo que nadie le reconoce al sufrido formato del CD, se oficializó con el CD. ¿Por qué? Porque se empezaron a poner como extras, como bonus tracks, y ni hablemos cuando es una caja de 5 CDs, cosas que antes solo aparecían en los piratas. Porque hace, no sé, 20 años atrás... todos los temas de la BBC, de los Beatles, todas la toma número 15 de Blackbird, por ejemplo, aparecían en piratas. Hoy en día aparece una caja oficial del álbum blanco con 6 CDs y están 18 tomos de Blackbird. Exacto, y son todas oficiales, o sea que eso hay que reconocerle al formato digital. Y además que facilitó mucho el tema de que con una computadora medio pelo y una grabadora de CD, en 10 minutos salía. Claro, claro. Pero, por ejemplo, un fenómeno que es muy de la época digital es el hecho de que vos agarres un disco y digas, bueno, el aniversario número 20 de Garbage. No te hablo de bandas así súper clásicas, hipermasivas, sino claro. De Garbage, una banda popular. Sí. Sale el primer disco de vuelta y, bueno, sale un disco extra en vivo con lados B, con outtakes, con un montón de tomas. Y todo está en un paquetito de 12 CDs. Y el fan de Garbage, chocho. Va y se lo compra. Todo el mundo gana. Gana Garbage, gana el comerciante y gana el fan que tiene lo que quiere. ¿Qué más trajiste, Alfredo? Ah, traje un montón de cosas, pero esto es una chica que... No, después la chica. Vamos a un blues de un señor que honra al blues británico. Porque es lo que aprendió desde chico. El señor Joe Bonamassa, haciendo un tema que popularizó John Mayall con Eric Clapton. Double Crossing Time, el tema número 5 de mi lista, en vivo, del álbum British Blues Explosion, live. When you think you got Esto es Joe Bonamassa, honrando a la música que le ha gustado desde la cuna prácticamente. Un tema de John Mayall, del álbum de John Mayall, Blues Breakers, con Eric Clapton, Double Crossing Time. Esto lo pueden encontrar en el doble de Joe Bonamassa, British Blues Explosion Live. No hubo nada mejor después del disco de John Mayall con Clapton, ¿no? Bueno, hay no, una... nada mejor de John Mayall, o sí. ¿O te atreves a decir que sí? John Mayer, que tiene 53 discos. Mejor es una palabra terrible, Ricky. Pero te puedo decir que hay un par de discos que al menos se atreven a desafiarlo. Crusade es uno de ellos. Con, okay. Mick, con Mick Taylor, antes que se los birlaran los Jagger y Richard. Okay. Estamos charlando en vivo con Alfredo Rosso aquí en los estudios de FM en Tránsito. Vamos a dar una pausa en un ratito. Seguimos con esta charla que promete ir hasta la madrugada, ¿eh? No sé si nos van a dejar. Un minuto. ¿Quién no aportó? El señor Rosado. ¿El señor Rosado? ¿Y por qué? No deja propinas. ¿No deja propinas? ¿No dejas propinas? Él no cree en eso. Cállate. ¿Qué significa que no crees en eso? Vamos, larga un dólar, canalla tacaño. Yo pagué por tu maldito desayuno. Bueno, como tú pagaste el desayuno, aportaré, pero normalmente no lo haría. No importa lo que realmente no harías. Suelta el maldito dólar como todos los demás. Gracias. Otro día perfecto. Damas, caballeros, niños, han pasado algunos minutos de las 11 de la noche. Estás promediando la edición número 41 de FM en Tránsito. Vamos hasta medianoche, a lo mejor nos pasamos unos minutitos hoy. Estamos charlando con Alfredo Rosso. Lo vamos a dejar descansar apenas muy pocos minutos para que tome aire y enseguida volvemos. Marihuana, hoy también están fumando. Don Quijote de marihuana, ahora sí están bailando. Don Brujote de marihuana, fuma mota como cerdo. Imposible seguirle el rastro a este pibe. Tocó en todos lados, revolucionó la escena del rock argentino, fue un paso más allá que cualquier otro. Lo que está por empezar a sonar pasó un día como hoy, 14 de diciembre pero de 2002, hace 16 años. El tipo volvía a subirse al escenario del Gran Rex. Estoy seguro que no necesita presentación. Es una muy bonita noche hoy. Voy a hacer las preguntas típicas de todos los boludos que son acá. ¿La están pasando bien? Claro, man. Damn, you're not cool, man. So what? You know, los raperos raperan porque no saben cantar. La vanguardia es así, mi capricho es ley. Demasiadas reglas. Pero ojo al tío, ¿qué dice? Tienes un poquito de amor para dar. musica di un trampolino. Puedes hacer de un gol y poder llevar tu nombre al cielo. Y puedes ser un gran campeón, jugar en la selección. Y no tienes grito de amor para así, dice Carlos Alberto García Moreno, tal el nombre completo del pibe. Lo que estamos escuchando es Charly García, el 14 de diciembre de 2002 en el Teatro Gran Rex, yendo de la cama al living. En este caso el guiño es que a lo mejor un personaje, como algunos que hacemos, como Mickey Vainilla, es sí, es un nazi, pero no es un tipo de la SS, porque no queremos ser tan obvio, queremos que el horror, como es finalmente en el plano de lo real, esté disfrazado de otra cosa. Entonces es un cantante pop, este no es un tipo de la SS, es un tipo que se hace el boludo, como el verdadero mal, digamos. El mal se hace el boludo, no se presenta como mal, se presenta precisamente como algo organizado, como algo eficiente, como algo dialoguista, pero en realidad el diálogo y la eficiencia para hacer negocio entre ellos y para tener diálogo entre ellos. Y después tienen a la policía para pegarte, en el caso de que vos protestes. Eso es el mal. Otro día perfecto. Con nosotros, Mateo Crespo, parte del combo alocado de Otro Día Perfecto desde hace un montón de años, que se tomó el trabajo, como todas las semanas, de leer un libro. Y seguimos con Charly García porque tengo en mis manos, como somos un programa que se fuma en pipa la dinámica del mundo moderno y tal vez los estrenos no sean lo nuestro. Me gusta como eslogan, ¿eh? Otro día perfecto. Nos fumamos en pipa la dinámica del mundo Exactamente. Moderno. Exactamente. Un poquito largo capaz, pero me gusta. Pero con un buen locutor, zapa, ¿eh? Sí, es verdad. Vamos a hablar de un libro de 2014 que editó Sergio Marchi, que la verdad tenerlo hoy a Alfredo para poder debatirlo o charlarlo es realmente un placer y un lujo, porque calculo que Sergio Marchi será un colega tuyo. Lo es, y respeto su disciplina para escribir libros uno atrás del otro con calidad y además sobre temas como este, ¿no? ¿Es de tu generación, Sergio? No, es de la generación más chico, que viene después. De La Puente, la generación. Exacto, de La Puente. Sí, digamos. 10 años menos. 10 años menos, ok. Estamos en este caso puntual hablando de Room Service, la escandalosa vida de las estrellas del rock, Un libro donde Sergio Marchi, por un lado, recopila tal vez uno de los mejores anecdotarios de salvajadas y anécdotas del rock a nivel internacional. Igual se puede editar una enciclopedia de varios tomos, ¿no? Con los excesos y las salvajadas del rock. Pero me parece que en el prólogo tiene también plantea un par de cuestiones muy interesantes para el rockero promedio. Una de ellas tiene que ver, a ver, hablando justamente de Charlie y teniéndolo a Alfredo para charlar sobre el tema, sobre la cuestión de la autenticidad en el rock, ¿no es cierto? ¿Cómo un rockero cuando se vuelve famoso, cuando se vuelve millonario, cuando corre riesgo de venderse según unos parámetros difusos y contradictorios según el propio Sergio Marchi, se pone en duda su ideal de legitimidad? Si se transforma en una marioneta de sí mismo, digamos. Sí, más allá de que hay... O tipos, se lo come el personaje. Tal cual, porque uno, tal vez de Ricky Martin, no le va a decir que te vendiste. Ricky Martin ya nació para el sistema, nació para agradar, nació para ser condescendiente con las radios y con el público en general. Rockero, teóricamente, no. Por eso cuando tiene éxito y empieza a aparecer el dinero, la fama, surgen las dudas y las contradicciones. ¿Qué opinión tenés al respecto, Alfredo? Mirá, yo creo que hay personas que tienen como una luz diferente. Y el caso, vos mencionaste a Charlie. Para mí Charlie habita un planeta distinto en el sentido de que es un poco como el hombre ilustrado de Ray Bradbury, ¿no? Claro. Tiene tatuado en su cuerpo las cicatrices de este país. Esto tiene que ver, y perdón por la interrupción, Alfredo, con una charla que teníamos recién fuera del aire, en la que yo le preguntaba a Alfredo si el glorioso pasado e intachable pasado artístico de Charlie de algún modo hace que hoy se le tenga una mirada más benevolente al tipo, en el que claramente no está en su mejor momento. Yo pienso, sin embargo, que Random, disco del año 2017, se puede decir que es un disco actual. El último disco de Charlie hasta el momento es un disco que pinta absolutamente la sociedad argentina del 2017. Desde temas como Los Amigos de Dios hasta temas como Primavera, donde Charlie habla de que ahora que me he rehabilitado voy a salir de gira y se van a robar lo que gané. Esa denuncia a los vampiros que se roban las cosas que son de uno, a la gente que te despide y no te paga, a la gente que se aprovecha de las prebendas que da el poder para hacer de vos lo que quieren, eso lo denuncia Charlie. A mí me parece que lo denuncia con un estilete tan filoso que es digno de mi respeto y de mi admiración. Después, el tiempo, la biología, las particularidades de su vida habrán hecho estragos con aspectos como su voz. O claro, como... yo apuntaba más a, sí, a como las performances, sí, ¿no? Que sí, sí, es pero... donde más se de algún modo, sí, intento no ser irrespetuoso, ¿no? Se ve como un punto, para mí, un punto débil. ¿Vos viste la Torre de Tesla? ¿Fuiste a verlo? Sí, un punto fluctuante. Hay gente que ha visto recitales no tan... no tan buenos. Yo he visto el de agosto, que me impresionó porque fue justo. Un recital bien tocado, bien cantado incluso, con todas esas maravillizaciones, como dice Charlie. A mí me encanta esa palabra, el sonido maravillizado. Yo sé que por ahí lo ayudan algunas cuestiones, pero vi un recital del cual salí a pocos metros del piso. Me encantó esa sensación, hacía mucho que no la sentía, no me pasa todos los días. Y me sentí orgulloso de que un contemporáneo me seguía hablando en presente, me seguía hablando de mi vida, me daba como una nueva energía. Y si pudiera ir el martes, iría de vuelta, porque necesito más de esa energía. Ojo, yo no veo a Charlie como un ídolo, porque no tengo ídolos. Simplemente reconozco en esas personas, como García o como un John Lennon, reconozco a alguien que se hizo las mismas preguntas que yo, quizás un poco antes, y un poco con mejores elementos para dárselas a la gente, para expresarse. Entonces, la verdad que, no sé, no tengo sombrero, pero si tuviera me lo sacaría. Y Yoleno también es parte del anecdotario de Room Service, el libro de Sergio Marchi que estamos revisitando hoy junto con Charlie García, porque también ha dado muchísimo que hablar. Y más allá del anecdotario salvaje, donde pasan, insisto, desde Charlie hasta Kate Moon, el original destrozador de hoteles y tal vez de las primeras generaciones en forjar ese ideario de estrella de rock, donde también Sergio Marchi plantea esas dudas. ¿Qué es una estrella de rock? ¿Por qué este rufián por el cual nadie daba dos pesos de repente se transforma en un objeto de adoración por parte del público? Y las canciones que componía sentado en el cuarto, en la cama de su casa, y por la que nadie daba dos mangos, de repente valen millones. ¿Y cómo le pega eso en el ego a cualquier persona normal o no tan normal, porque generalmente las estrellas de rock vienen del club de los nerds, del club de los de los outcasts, de los despreciados, de los apartados, ¿no es cierto? Y una estrella de rock y el reviente del rock significa para el público lo mismo que significaba en los 80 o en los 90, para el público, para el que recibe. O ya a esta altura, una estrella de rock, uno que rompe una guitarra, así, dale, boludo. Y con el rock cumpliendo... ¿Entiende? Porque digo, yo miraba, obviamente, en películas de cine o en videos de VHS, a Pete Townshend haciendo el aspa de molino, o a Jimi Hendrix prendiendo fuego a la guitarra. Lo vi mucho tiempo después, a Hendrix, y para mí era fascinante. Y capaz que... Un pibe o una piba que va a ver una banda hoy y ve al músico romper la guitarra y dice, ¿qué hace este boludo? Sí, o esta boluda. Yo creo además que todo lo que puedan hacer los músicos es caquita de paloma al lado de lo que hacen los gobernantes, dice. No, bueno, claramente. Así que son niños de pecho al lado de las atrocidades que se hacen en nuestro nombre. Sí, igual no lo planteaba como atrocidad, ¿no? Sino como... Me imagino que hay un pibe o una piba que va a ver un show y ve al músico romper la guitarra. Como decir, capaz que piensan, este atrasa 40 años. Ya no se hace, digamos. No, vos no, vas a festivales, supuesto. Ves bandas nuevas todo el tiempo, ya no sí, se rompen guitarras. No, sí. No. Yo lo que se hace actualmente, al contrario, es el peor pecado de hoy en día es la connivencia estúpida de la gente. O sea, separar la gente en dos mitades y decir... como hacíamos una vez un chiste en un micro de Cuales hace muchos años. Ustedes digan, la mitad para allá digan soy un, y la otra mitad digan nabo. Soy un nabo, ¿viste? O sea, la gente que te hace cantar estupideces, o sea, la gente que reduce el público a una salita naranja. Con todo el respeto que me merecen las salitas naranjas de los kindergarten, pero me refiero a que... Y un público que se engancha mucho. Un público que se engancha mucho. O sea, esa relación estúpida que existe entre músico y público en muchos de los recitales es lo que tendría que acabar o terminar, porque debemos pasar al siglo XXI, ¿viste? En muchos aspectos. Nos han tomado demasiado tiempo de imbéciles y no tendría que pasar en un concierto de rock. La gente cuando el artista dice, ahora quiero que ustedes coreen conmigo, tendría que decirle, cortala. O sea, viste que el público quiere tener un protagonismo cada vez mayor. Bueno, deberían darle algún micrófono para poder responderle al tipo, no nos trates de boludos. ¿Eso pasa en Argentina nada más o en todo el mundo? Desgraciadamente pasa en muchas partes. Los músicos van a todos lados diciendo, son el mejor público del mundo. Por supuesto, sí. Y se cambian la camiseta, el 10 de la Argentina, el 10 de Messi puede ser el 10 de... la camiseta de Brasil. Ese tipo de cosas sería bueno que cambien, porque estamos un poco podridos de eso. Bueno, todo esto también está planteado de alguna manera en Room Service, gran libro de Sergio Marchi, donde más allá de anécdotas, historias, entrevistas y revisitar tal vez el anecdotario más grosso del rock con gente, insisto, como los Beatles, los Stones, ineludibles, también hace el foco un poco en la historia maldita de la estrella de rock, de su destino trágico. Hace referencia al Club de los 27, a muchos tipos que terminaron mal, y por qué esa tendencia autodestructiva de las estrellas de rock y cómo convivir con el éxito, con la euforia y con el vacío al mismo tiempo, porque esta sensación de la que muchos músicos hablan, que después de un show de 50.000 personas, estar solo en tu habitación es un estado de ánimo que hay que aprender a manejar, realmente importante. Uno de los capítulos está dedicado también a jóvenes que han dejado un cadáver bonito. Se fueron temprano sin saludar. Exactamente, y que han dejado un cadáver bonito cuando realmente prometían y podrían haber dejado mucha más obra. Uno de los casos emblemáticos también que refiere el libro de Sergio Marchi es el de Jeff Buckley, un tipo que murió habiendo editado un solo disco en vida, muy pero muy joven, hijo de Tim Buckley también. Un tipo que sí tenía unos cuantos discos, ¿no? Pero también Tim, con un final trágico, sí, producto de las adicciones. Realmente, bueno, hemos hablado acá de Jeff y de Tim Buckley, sí, varias veces. Es verdad. Pero como Sergio Marchi le dedica parte de un capítulo en Room Service, y siempre está muy bueno escuchar y refrescar ese gran disco que fue Grace, el único que grabó en vida Jeff Buckley, vamos a escuchar esta hermosa canción llamada This is the Last Goodbye. ¿Puedo decir algo? Claro, Alfredo. ¿Cómo no voy a volver a una radio donde pasan a Tim Buckley y a Jeff Buckley? Bien. Ya lo vamos agendando para el año que viene, Alfredo. Las 11:30 p.m. pasó Mateo Crespo. Ya tenemos a Alfredo Rosso integrado a ODP esta noche al menos. Quédate escuchando FM en Tránsito. Estamos haciendo radio en vivo hasta las 12:00 p.m. de la noche. Hoy creo que nos vamos a pasar un poquitito más. This is our last goodbye. I hate to feel the love between us die. But it's over. Just do this and then I'll go. You gave me more to live for, more than you'll ever know. Alguien inventó algo como la zanahoria del burro. Lo que vos dijiste, puede cambiar. La trampa es que te hacen creer que puede cambiar. Lo sentís cerca, ves que es posible, que no es una utopía, es ya, mañana, y siempre te cagan. Vienen los milicos y matan 30.000 tipos. O viene la democracia y las cuentas no cierran, y otra vez aguantar y a cagarse de hambre, y lo único que podés hacer, lo único en que podés pensar es en tratar de sobrevivir o de no perder lo que tenés. El que no se muere, se traiciona y se hace mierda. Y encima te dicen que somos todos culpables. Son muy hábiles los fachos. Son unos hijos de puta. Pero hay que reconocer que son inteligentes. Saben trabajar a largo plazo. Otro día perfecto. Yo pensé que esta canción era de White Stripes. Resulta que hay un tipo que se llama Tommy Hunt, que alguna vez entre los 50 y los 60 cantó en una banda que se llamaba The Flamingos, de la que yo no tenía ni puta idea. Resulta que esta canción de White Stripes, que me encanta, no es de White Stripes. Mirá. Está en Elephant, un disco de 2003. ¿Te acordás de I Just Don't Know What You Do With Myself? Divina canción para esta hora. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Nothing, everything for two. I just don't know what to do with myself. I don't know what to do with myself. Movies only make me sad. Parties make me feel as bad. 'Cause I'm not with you. I just don't know what to do. Like a summer rose, need a summer rain. I need your sweet love to fill the way. Well, I don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Like a summer rose, the sun and rain. I need your sweet love to be loved away. I just don't know what to do with myself. Just don't know what to do with myself. Los viernes a las 10 p.m. For all time's sake. I don't know what you mean, Miss Elsa. Otro día perfecto. Late one, Sam. You must remember this. A kiss is just a kiss. The world will always welcome lovers as time goes by. Sergio, Bruno, Ricky y los demás que estén ahí, les mando un abrazo grande. Soy Juan Di Natale. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Palo Pandolfo de La Hermandad. Un abrazo para todos los que están ahí, para todos los que están escuchando, de parte de Beto y de todos los Pérez García, para Otro Día Perfecto. Un abrazo y hasta cualquier momento. Gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Dani Suárez de Bersuit Bergerbach. Muchas gracias, amigos de Otro Día Perfecto. Soy Emiliano de No Te Va a Gustar. Bueno, un saludo especial para todos ahí en Otro Día Perfecto. Soy Néstor Ranja, cantante de Non Palidece. As time goes by. Otro Día Perfecto. Es conmovedor, de veras, estoy llorando. Porque alguien tenía que hacerlo. ¿Viste a Morris hace poquito? Sí, hace poquito lo vi ahí en el Teatro Piccadilly, donde hoy está Palo Pandolfo. En este momento debe estar tocando Palo. Lo vi muy bien con Antonio Virabén, con su hijo, y con Lolo Micucci, que toca el teclado con ellos desde hace un tiempo. Y Antonio lo baja un poquitito a tierra, ¿no? Sí, pero aparte Morris estaba bien de la voz, bien de la cabeza, leyó un par de poemas además de cantar. Y El Oso Pato de Nada Sirve sonaron. Sí, y sonó Rebelde, la primera canción de nuestro rock. Yo digo la primera canción de nuestro rock significativo y plantando bandera, porque siempre empieza esta discusión de si el rock empezó con el rock en castellano con Eddie Pequeñino, el rock nacional con el Club del Clan. Yo pienso que el rock nacional comienza verdaderamente cuando plantamos bandera y decimos somos distintos. Esta es una generación que no quiere repetir la historia de sus mayores. ¿Y hay público hoy para un Morris? Sí, hay público. Bueno, más allá de Más allá de la generación de Morris, digamos. ¿Vos claro. querés decir eso? No hay duda. Sí, no, yo creo que el mensaje de libertad de un tema como El Oso es universal. No en vano se canta en los colegios. De hecho, Morris confesó esa noche de que fue hecho a pedido porque le pidieron que hiciera un tema para chicos e hizo un tema universal. Hay que ser capo. En mi época, cuando yo salí del secundario se cantaba mucho Presente de Box Day. Bueno. Que me pareció un tema que era una boludez. Después, digo, buceando un poco en la historia de Box Day, digo, Jeremías Pies de Plomo, el disco me rompió la cabeza, Cuero Caliente, sí, esa bueno, época. Yo creo que Jeremías es uno de los enormes discos del rock nacional, estoy plenamente de acuerdo. Creo además que es un momento de armonía entre la banda, entre Ricardo Soule, entre Willy Quiroga y Rubén Basualto. Que no hubo tantos, ¿no? Claro, por ahí no hubo tantos, pero había una química perfecta. Y vos escuchás Jeremías Pies de Plomo, Gotas Caen sobre el sobre un Vidrio, perdón, algunos de los títulos los tengo medio olvidados, uh-huh. Pero Sin Separar Más, etcétera, etcétera. Son todos temas que embonan uno con otro en forma perfecta. Azúcar Amarga. Sí, ese no es de ahí, pero es un gran tema. No, tenés razón. ¿Qué disco? Ya me perdí, Azúcar ¿no? Amarga es un single que después lo ponen en Cuero Caliente. Ahí va. Pero es un temón, así que merecería estar como bonus track. Alfredo, la última vez que estuviste hice una pregunta que siempre quise charlar con vos, pero la hice muy sobre el filo del programa y hoy me gustaría tal vez si podemos desarrollarla un poco más. Dale. Teniendo en cuenta que tanto en Inglaterra como en Estados Unidos hay de todo, ¿no? Sí. Musicalmente hablando, ¿se pueden trazar rasgos distintivos, diferenciales del rock inglés y del rock yankee? Yo pienso que sí, yo pienso que el rock inglés tiene una personalidad propia muy fuerte y muy concentrada. Creo que la geografía ayuda, en el sentido de que cuando existe esa explosión terrible en los 60s, que toma como influencia el rock el blues, americano. El blues. Sí, el blues americano, el rhythm and blues y el primer rock and roll americano. De repente los tipos le dan como un barniz británico y entra a salir toda una movida. Está bien, pero el rock lo inventaron los gringos. Sí, sí, ninguna duda. Ninguna duda, eso no cabe ninguna duda, eso está claro. Pero los ingleses lo tamizaron, le dieron su impronta y se lo devolvieron. Tomá. Claro. Jugá, ahora jugá. En Liverpool, en Londres, en Manchester, en Birmingham, en todas las grandes ciudades inglesas, en Newcastle, de donde salieron los Animals, explota una nueva cosa. Y además, un país que estaba devastado todavía por la Segunda Guerra Mundial y que había perdido la autoestima. Eso es muy importante. ¿Qué pasa después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Quiénes son los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista del progreso y de la bonanza económica? Estados Unidos. Estados Unidos, por supuesto. Y del otro lado, de alguna forma, en cuanto a poder, el bloque soviético, Rusia. Inglaterra era como el jamón del sándwich. Sus ciudades estaban destrozadas por las bombas de la Luftwaffe y hasta los años 60 todavía no estaban reconstruidas. Entonces habían dejado de ser ese imperio donde el sol nunca se ocultaba para ser una potencia de segundo orden. Y de repente la autoestima vuelve de la mano de los Beatles, de la mano del rock and roll, de la mano de James Bond, de la mano de la moda, de Mary Quant y la minifalda. Los 60s hacen que Inglaterra vuelva a ser... pases de ser un país en blanco y negro, como era después de la posguerra, a ser un país en color. Y todo ese optimismo que traen los Beatles y toda esa adrenalina y testosterona que traen los Rolling Stones, los Animals, los Yardbirds y todo eso, se lo devuelven a Estados Unidos. Uh-huh. Y en Estados Unidos explota una nueva cosa. Los Beach Boys, el Flower Power, tal California cual. 69. California, West Coast, los Doors, Jefferson Airplane, Grateful Dead y toda esa gente. Y todo eso termina en tal vez Nueva York 74 con los Ramones, los New York Dolls o MC5 en Detroit 69, que termina siendo la consecuencia del punk inglés en el 77, o sea que es una retroalimentación continua. Sí, pero una vez más pasa lo mismo, porque el punk verdaderamente nace en Nueva York. Los Ramones van a Inglaterra, ¿y quiénes van a verlos cuando tocan en Inglaterra? Los Epistos, Steve Jones, The Clash, los Damned, y ahí inventan toda esa cosa. Un detalle más, Malcolm McLaren había ido a ver a los New York Dolls y los quería manejar, y cuando los estaba por manejar, los New York Dolls, ¿qué hacen? Explotan. Ya no se bancan más. En sentido literal. En sentido literal explotan. Entonces Malcolm McLaren no se puede llevar la banda, se lleva la idea. Claro. Inventa los Pistols. O sea que una vez más la usina es Estados Unidos y los ingleses la procesan y se la devuelven. Bueno, ¿estamos en condiciones de afirmar que los Pistols fueron un invento? Porque fueron, no, terminaron siendo muy influyentes. Yo creo, muy influyentes. Yo creo que es un invento en el sentido de que McLaren pone la piedra fundamental, pero después el Frankenstein se come el inventor. Porque, ¿cómo lo paras a Johnny Rotten? Johnny Rotten sale al ruedo con God Save the Queen, con Anarchy in the UK, con Bodies, con Holidays in the Sun. Pretty Vacant. Bueno, todos esos temas maravillosos que influenciaron a un montón de gente. Y eso que la banda tuvo una vida muy breve, porque estamos hablando de un año y monedas. Formalmente grabaron un solo disco, editaron un solo disco. Después aparecieron las cosas que aparecen a lo largo de los años, ¿no? Y después podríamos decir que estilos como el rock progresivo o el heavy metal concretamente son netamente británicos también. Mira, yo creo que la impronta del heavy metal británico es muy interesante porque primero sale una cosa que se mezcla con el progresivo, eso es cierto. La primera camada, la que tiene a Black Sabbath, cuando uno escucha el primer disco de Black Sabbath o Paranoid, estás escuchando hard o metal, pero estás escuchando progresivo también. Cuando escuchás el Deep Purple de Deep Purple in Rock, estás escuchando una música que te aplasta, pero al mismo tiempo un virtuosismo que también te aplasta. John Lord, Richie Blackmore. Por Dios. ¿Y eso no tuvo su contrapartida en Estados Unidos? No de la misma manera. Tuvo algunas bandas maravillosas como Blue Cheer o como Mountain, pero no con la misma importancia o con la misma trascendencia, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, sí. Y la New Wave of British Heavy Metal también es devastadora, ¿viste? Que tampoco tuvo su contrapartida en Estados Unidos, pero que les devuelve la cortesía con el thrash, que no tiene su contrapartida inglesa. No, pero lo que debemos reconocerle a los Yankees es que fabrican esa cosa que se llamó glam metal, que nos divirtió tanto en los 80. ¡No jodamos! Pero para eso ¿a lo quién inventó, no le gustó eso? ¿O eso no lo inventó Bowie en el 74? Hasta cierto punto, son herederos del glam, pero le ponen como un toque de alegría y un toque de, qué sé yo, de peinados nuevos. Raros. ¿Qué más nos trajiste, Alfredo? No queremos dejar afuera tantas canciones. Bueno, cómo no, vamos a escuchar una banda australiana. Esto sí puede ser una novedad para esta radio, quizás, quizás no. Rock australiano. Otro rock tema. Australiano. El tema número 4 es una banda nueva de la ciudad de Melbourne, que yo no sé qué pasa en Melbourne, le deben poner algo al agua, como digo habitualmente, porque salen grupos y solistas increíbles. Rolling, Blackouts, Coastal Fever. Mirad, se van de nombre. El álbum se llama Hope Downs, que parece ser que es como una, ¿cómo se dice? Una minería, un lugar donde se hace minería, ¿no? Hope Downs, una mina. Una mina, ahí va. Es eso, Hope Downs. Y el tema que vamos a escuchar se llama Cappuccino City, la ciudad del cappuccino. We'll be right back. Estamos en redes, @ODP Radio, en Facebook, Instagram y Twitter. Los jueces dependemos de los polis, porque si no, no tenemos a quien juzgar. Los polis dependen de los delincuentes, porque si no se quedan sin trabajo. La misma industria. Yo no podría haber sido nunca poli. Estás como demasiado expuesto, sobre todo si sos corrupto o si tenés vicios. Otro día perfecto. Nos quedan algunos minutitos de programa, seguimos charlando apasionadamente con Alfredo Rosso. Quedamos rengos de rock argentino. ¿Todavía vas a Cuevas, a Tugurios, a ver artistas sí, nuevos? Por supuesto, voy. De hecho, ayer se frustró lamentablemente por la tormenta. Un recital con reportaje al grupo Mi Amigo Invencible, un gran grupo de Mendoza. Íbamos a tener una charla en vivo con la gente y todo eso. Iban a tocar un recital que espero que se reprograme para enero o febrero. Me encanta la nueva generación de mujeres que están actuando en el rock argentino. Marina Fages, Cam Beskin, Mariana Bianchini, que viene ya de ciertos años porque ha tocado con el grupo Panza, por ejemplo. Y bueno, hay algunas nuevas bandas y nuevos solistas. Sergio Álvarez, guitarrista, compositor, productor. No es tan nuevo, no es tan nuevo, pero me fascinó este año el disco de Marilina Bertoldi. Sí, sí, otro muy buen disco, gracias por recordarlo. Un disco divino. Sí. Y hay otro músico que es compositor, cantante, guitarrista, multiinstrumentista y que ha hecho un disco que a mí me parece notable, llamado Nahuel Briones. Creo que es el cuarto disco de su historia, que se llama El Niño Minado. No mimado, minado. El Niño Minado. Y traje un tema que se llama Los Nuevos Monitores. Nos estamos despachando con una novedad para nosotros, para todos los que estamos acá, ¿no? Nahuel Briones, sonando en ODP, a 5 minutos para medianoche. Estamos charlando en vivo con Alfredo Rosso. Todavía nos queda un ratito más. ¿Alguna vez sentiste antes tanto bajón? Al lado de esto tus pesadillas son como caricias suaves. Ya sé que no pueden tapar el sol con un arma, pero pueden hacer que vos no lo veas. Estás como te puedo ubicar, dónde vas a romper la noche, con quién vas a estar, de qué van a hablar, en dónde van a dejar el coche. Lamento no tener una cara pulcra impermeable. Quisiera darte palabras de aliento, pero no me quedan más. Podríamos pensar bailando en las vías. ¿Qué? ¿En dónde dejaste la alegría? Demasiado tiempo muerto te cambió el humor. No te quedes sola ni hagas locuras. Probablemente no. En tu ciudad, Quédate con look camuflado y botas en tu ciudad. Nadie va a robarte la autoestima, como a la primavera le sacaron el calor. La fe no te va a dar buenos consejos, el cinismo puede darte una solución, un pequeño escape. Lo que está sonando es Nahuel Briones. La canción se llama Los Nuevos Monitores. Volveros a contar brevemente sobre Nahuel Briones. Bueno, yo lo conocí hace relativamente poco tiempo y me pareció uno de estos tipos renacentistas, en el sentido de que están trayendo como una revolución estilística y a la vez de arreglos y de buenas letras. O sea, como un tipo completo. Otro es Sergio Álvarez, un notable músico argentino. Estamos en una era de oro del rock argentino. Lo que pasa es que está ocurriendo, como también pasaba hace 50 años, en las cuevas, en los pequeños teatros. Sé que vos, interesarse. Sé que vos te mandás tapones de punta cuando te sugieren que el rock está muerto, ¿no? Es que, sé que te pones loco. Es que yo veo otra realidad. Quieto. Yo veo otra realidad que es tangible y que se expresa en discos, se expresa en recitales. Entonces, cuando hay una realidad delante de tus ojos, por más que te digan lo contrario, estás viendo lo que estás viendo y escuchando lo que estás escuchando. Estamos cerquita de medianoche. Primero, agradecerte por haber venido. Para nosotros ha sido un gran placer. Para mí también, y como suele ocurrir cuando la pasás bien, el tiempo se va rápido. Es verdad. Contanos también brevemente dónde podemos escucharte, dónde podemos leerte. Yo lo sé, pero a lo mejor hay algunos chicos y chicas que nos están escuchando que no lo saben. Dale, en este momento estoy en radio. Nombrá radios, no te preocupes. Ok. Los viernes en Radio UBA 87.9 con Claudio Kleiman, de 15 a 17 horas. Otra leyenda. El programa que pelea cabeza a cabeza con Rosso, ¿no? Truco Gallo se llama el programa. Y Claudio sacó un discazo. ¿Pero por son fin. Dos? ¿Truco Gallo son dos? Somos dos. Debiera ser tres, ¿no? Habíamos comenzado con el señor Sergio Marchi, que luego por problemas de horario tuvo que irse. Y ahora decimos que el tercero es el público. Ahí va. La sacamos bien. Sí. Claudio Kleiman, además, sacó un discazo este año que se llama Era Hora. O sea, se rió un poco del hecho de que tardó bastante en sacarlo, pero valió la pena esperarlo. 40 años tardó, ¿no? Y mañana toca justamente en el Nuevo Matienzo, mañana sábado, a medianoche. Fantástico. Bueno, los sábados estoy a las 10 de la noche en AM750 con La Trama Celeste, con mi gran productora Lupita Rolón. En vivo, estamos hablando de vivo. Sí, sí. Y los domingos en Rock and Pop con la nave insignia, con la Casa del Rock Naciente, entrando en su año número 22. Mirá vos. Así que bueno, estoy haciendo bastante radio y agradecido por ello, porque no es una época fácil para mis colegas y la verdad que me duele mucho ver que gente muy talentosa en este momento está fuera de la radio. No quisiera terminar este programa sin mandarle un saludo a un vecino, un querido colega y una persona con la cual trabajé muchos años, el señor Jorge Negri Acosta, conocido también de la casa. Sí, sí, sí. ¿Sí? Así que, bueno, un placer, invítenme de vuelta. El viernes que viene. Dale, firmo. Ahora nos tomamos un impasse de unos meses y el año que viene no vamos a esperar tanto. Bueno, yo vuelvo con la condición de que me dejen pasar un tema más. Sí, pues si quieras. Dale. Que quieras. Último álbum del gran bluesero Buddy Guy. Buddy Guy con Keith Richards y Jeff Beck, dos pibes que tocan, haciendo el tema Cognac. Las 12 de la noche en punto. Gracias, Alfredo, por haber venido. Gracias. We'll be right back.

Quédate en OEP, quédate en FM en Tránsito. Última canción. Después de esto damos las zurras y nos enfrentamos al último programa del año, que va a ser el próximo viernes, ¿eh? The general now. Who are the general? Who are the general now? Say, say, say. In a di dance, popa echo a di bass. Another MC DJing in a di bass. Daily little secret before me go race. In a di dance, there is a tongue contest. Ooh. Special request to the ranking slackness. AKA echo the musical hero. Echo we still member yo. Oh, oh, oh. Lord, he should have been him just a chat machine. Lord, he should have been a man him just a sing. Pratin Mr. Wong, him never do no wrong. Tell you Mr. Chin, he used to sell ice cream. Tell me which one you prefer. Tell me which flavor you prefer. He brought his sticky sex, she was a cherry girlfriend. The girl was virgin and a cherry dead peck. That's why Papa Echo get shot. Cero dijo que destruyó el lugar, así que perdió el depósito. Y los vecinos no están. Aquellos que lo recuerdan dicen que solía llegar muy temprano, si es que llegaba a ir. ¿Revisaron bien los bares hoy? Púdrete, Cole. ¿Por qué no haces tu puta investigación, maldito pendejo? Otro día perfecto. Ahora sí, nos empezamos a ir, ¿eh? Gracias a todos por todo. Gracias a Sergio Freites por la puesta en el aire. Bruno W con la coordinación en la producción. Sentado a mi izquierda, Facu Acuña, gracias. Placer, nos vemos en el último. Mateo Crespo, el periodista Mateo Crespo. Escritor. Sentado a mi derecha, muchas gracias, el escritor. Y una vez más le agradecemos a Alfredo Rosso por haber venido, ¿eh? Placer enorme. Buen año para todos. Nos encontramos el próximo viernes, pasadita a las 10 de la noche, en el último programa del año de Otro Día Perfecto. Salud para todos, salud para todas, ¿eh? Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo